Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclista Radio, este programa que es producido por el colectivo Ciclas en asocio con la nueva compañía Inmedia Casa. Como siempre les habla Julián Vélez, acompañado de Nilson Vera. Aquí estamos, viviendo las ciudades de la bici. Muy y bien. Mauricio Mesa. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sí se puede. Recuerde que este programa lo encuentran también en www.ciclas.org/ciclistas y que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales como @ciclas en Twitter e Instagram o en Facebook como Colectivo Ciclas. También puede conversar con nosotros a través del numeral ciclistas, todo esto escrito con S. Hoy tenemos un invitado que viene de Xiala, él es diseñador, ¿cierto? Sí. Ciclista urbano, profesor de diseño industrial en la Bolivariana. En el ITM. En el ITM. Y pues está dedicado a pensar soluciones de movilidad. Él es Sebastián García. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por esta invitación. Bueno, empecemos por el principio. Y es, Sebastián, ¿cómo te volviste ciclista urbano? ¿Cómo empezó tu cuento con la bicicleta? Bueno, pues yo hace más de 4 años, 5 años era un motociclista y me fui a Italia a hacer una maestría y en Italia vi la necesidad obviamente de transportarme y de ahorrar usando una bicicleta. O sea, no conseguiste una Vespa pues, sino que... Sí, exacto, porque es que el presupuesto no alcanzaba hasta allá. Entonces obviamente llego a Milán y me llevo desde acá, desde Medellín, un marco de madera que había hecho en la universidad, en el curso de diseño de bicicletas de madera. O sea, estudiaste en la Bolivariana. Sí. Con Andrés Valencia. Sí, con Andrés Valencia en la primer promoción hicimos un prototipo de una bicicleta en madera y me lo llevé para estudiarlo en mi maestría, porque mi maestría se enfocaba en eso, en todos los procesos productivos y materiales. Entonces dije, es la mejor sede para llevármelo y hacer las pruebas allá al marco que había hecho de una manera más artesanal en la universidad. Entonces lo armo allí en Milán para moverme prácticamente y ahí fue donde ya me empecé a vivir la ciudad, me empecé a vivir a Milán recorriéndola con los amigos, ya era como un modo de transporte diario que dije, ve qué chévere. Qué rico cómo se vive la ciudad, qué rico irme para la casa a las 3 de la mañana en bici, no pasa nada. ¿Y por qué a las 3? Porque salía, pero por eso, el factor inclusive de salir en la noche hacía que uno se pudiera llevar su bici tranquilo y regresar a su casa tranquilo en bici, o sea, pedalear la ciudad. Antes de irte para Italia, ¿tenías alguna relación con la bici? Pues dijiste, era motociclista, pero pues, ¿alguna vez pensaste moverte en bici en Medellín? De niño, o sea, de niño, de adolescente, y ya cuando crecí que tenía la bici, obviamente por el afán de la vida diario, de tanto que hacer, uno hace la relación y dice, tiempo, tengo tanto que hacer que con la moto me estoy en muchas partes en un momento. Entonces era como eso, pensaba era como en la productividad. La ida a Italia, el usar la bicicleta allí, fue lo que hizo que yo pensara luego diferente y decía, no es cuestión de productividad, es cuestión de vivirme la ciudad donde vivo, porque sí, el afán en el que iba en la moto hacía que a mí se me olvidaran esos paisajes urbanos. Contanos cómo es Milán de grande, que pues cómo es la relación ciclista automotor, hay muchas motos, cómo es el respeto, cómo te sentiste allá frente a lo que se vive hoy acá. No, me sentí muy seguro. Me parecía sorprendente que los buses iban detrás de mí o van detrás de un ciclista y no son pitándole o frenándole encima o sonando ahí para como avance, pues. No, el bus, el autobús respeta su carril, respeta al ciclista, espera que el ciclista avance a su paso y él poder llegar a su paradero, ¿cierto? Porque ellos no se pueden sobrepasar un carril y recoger como acá al pasajero en la mitad de la calle. Hay una premisa, es paran los automotores cuando un peatón va a pasar, ya con eso pues... Sí, total. Ah, bueno, listo, total, ya. Total. Bueno, y en el tema de bicicleta precisamente hay infraestructura para la bicicleta. Sí, total. Está toda la infraestructura, está todo el sistema de bicicletas públicas. Está, obviamente, hay muy buenos biciparqueaderos cerca de los lugares de centros comerciales, que son pocos, pero pues porque todo es en vía pública. Pero hay muy buenas en espacios públicos, hay muy buenos biciparqueaderos. Si hay una tasa de robo de más o menos 10 bicicletas por semana, pero nunca roban una bicicleta mano armada. O sea, no es un atraco, ¿cierto? Pues. No es un atraco, es más de descuido. Una papayita. Es más de, sí. Entonces, obviamente, el ciclista tiende a tener su bicicleta un poquito dañada, oxidada, pues decir, como oxidada, que no sea llamativa. En el templo del diseño, pues, en las ciudades del diseño, entonces es mejor tener. Entonces dice, si yo la dejo oxidada y la dejo feita, no me la van a robar. Una buena estrategia. Entonces, Sebas, contanos qué extensión tiene Milán, qué población, es montañoso, es plano, cómo es. Milán es en poblaciones similar a Medellín, no en el área metropolitana, sino en Medellín. En cuanto a extensión, en cuanto a habitantes, son como 2 millones. Es muy grande, es una ciudad industrial, es plana totalmente, sí. Entonces es pedaleable y tiene unas zonas que son unos ríos que se llaman Navili, que son los que van hacia afuera de la ciudad, se conectan con otra ciudad y esas son las que hicieron cicleables, son muy buenas para pedalear al lado del canal y llegar hasta el otro pueblito. Era un parche de domingo muy bueno. Claro, Sebastián, muy, muy buena esa experiencia, pero cuéntanos un poco el porcentaje, digamos, de ciclistas en Milán, digamos, cuando tú estabas allá. ¿Hace cuánto estuviste allá y qué porcentaje de ciclistas se mueven, de población se mueve en cicla en Milán? Lo que pasa también es que Milán tiene un componente, y es que vivir en la ciudad es costoso, vivir dentro de la ciudad, entonces la gente vive en la periferia, y en la periferia se mueve muy fácil en el tren, porque hay tren regional, tren suburbano y la metropolitana, ¿cierto? Que es el metro, más todos los buses de la superficie, que es un muy buen sistema de transporte público. O sea, se sabe a qué horas llega exactamente el paradero, la gente tiene una aplicación y espera. Entonces eso hace también que el sistema de transporte público sea tan eficiente que la gente no es una obligación también tener la bici. Y como viven afuera para economizar, lo que sí pude observar es que la gente, para llegar a la estación de destino, sí llega en bicicleta. El porcentaje de uso es de un 65-70% de la población. Pero no es que lo usen como en Ámsterdam por todas partes, sino que acá sí lo usan es para llegar a la estación. Intermodalidad. Para llegar viaje de última milla también se llama. Okay. De última milla. Entonces, muy bueno, lo mismo pasaba con los carros. La gente usaba el carro porque vivía en una parte rural y llegaba a la estación del metro, deja su carro ahí en la periferia, porque entrarlo a la ciudad era costoso o prohibido, y ya se iba al centro de la ciudad en metro. Entonces viviste esas buenas prácticas allá en Milán y vienes a Medellín, ¿y qué encuentras acá? El capote, llegamos a la ciudad de las montañas. Yo ya me había ido, cuando me fui de acá, obviamente había estado en el colectivo Ciclas, había hecho esos recorridos, ya había visto qué bacano la masa crítica, qué bacano todo esto. Me voy para Italia y obviamente cuando veo esto digo, bueno, pero yo entonces que me regreso con mi bici, entonces ya ahora llego y cuál va a ser mi hábito, porque obviamente uno cambia hábitos de alimentación, de vestir, de movilidad. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo dije, no, yo creo que lo mejor es aportarle a la ciudad y tratar de vivir eso que vivía afuera, de gozarme la ciudad. Ajá. Entonces llegué y obviamente me encontré con el colectivo Ciclas todavía empujando, con otros colectivos dándole como ayudar a la ciudad a conformar esa movilidad. Y eso también me gustó mucho, pues, como dije, bueno, voy a llegar más que a criticar y a ser una persona más de esas que se va afuera y regresa y ya no encuentra, nada sirve. Sí, ya no encuentra la langosta que encontraba allá. Bueno, es que usted cuando se fue de acá comía frijolitos, pero bueno, entonces venga a ver cómo hacemos para que esos frijoles sean mejores, no sé. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta movilidad ayudar a esta gente que lleva empujando, que los admiro, pues, porque con las uñas, pues, a mí me ha tocado ver? Entonces, decir, ¿cómo hacemos para que nos hagan caso y cómo traer también esa experiencia de afuera? Claro. Ahí entonces, arranca tu empresa. ¿Cómo arranca tu emprendimiento? ¿Cómo arranca tu empresa? Cuéntanos un poco. Bueno, Shala nace, la verdad, en mi tesis de grado en Bolonia. Viví en un año más en Bolonia, una ciudad más tranquila que Milán. La gente se movía más en bici. Hago un paréntesis para contar algo muy chévere que pasaba en Bolonia, y era que había un colectivo que recogía las bicicletas que la policía recuperaba. Hay bicicletas que la gente deja pegadas en las estaciones y que no nadie vuelve a recuperar, ¿cierto? Por lo mismo, yo como extranjero o la gente como turista compraba una bicicleta en 30 euros. No era algo significativo para él, era más rollo venderla. Entonces la dejaba amarrada. La policía recuperaba esas bicicletas y hacía anual un festival que era una subasta en la que la gente tenía que disfrazarse por grupos para lograr tener esa bicicleta, y la vendían a un precio súper económico, ¿cierto? O sea, recuperaban eso. Todo eso que estuvo pasando allá en torno a esa bicicleta, el poder montar la bicicleta, el tren, en todo, hacía que obviamente yo pensara, una como ciudadano al regresar, y otra es decir, ¿y qué se pudiera hacer en Medellín para que pensáramos así? Porque seguro también hay un montón de bicicletas en el tránsito. Entonces, y ahí están quietas. Pero la ley 1811 pues ya les dijo que le tenían que poner pilas con esas cosas que tienen allá. Ah, ya les dijo que se tenían que... Sí. Pues ya no. En fin. Entonces ahí es donde nace Shala, pues, en la tesis de grado, que la hice eso con esta bicicleta de madera, con la producción en serie de la bicicleta de madera. Me busco un nombre acorde en un dialecto de Roma, pues con mis amigos italianos los puse a pensar qué palabra podía haber que entrara en mi proyecto de bicis, y ahí salió Shala, que en italiano significa estar tranquilo, estar calmado, estar sereno. Sí. Entonces yo decía, listo, eso es lo que le quiero inyectar a mi proyecto, eso es lo que me gusta, lo que yo siento cuando voy en bici, es estar tranquilo, estar calmado, disfrutarme la ciudad. ¿El proyecto nace como qué exactamente? El proyecto nace como una tesis de grado. ¿Cuál era el objetivo o qué era lo que hacía? Estabas diciendo de crear el MASA bicicletas de madera. No, estaba estudiando la producción en serie de esa bicicleta de madera, ¿cierto? Ya. Porque entonces acá pasaba que estaba el curso de madera, salen prototipos, pero no van más allá, porque pues como muchas universidades pasan, ¿cierto? Hay muy buenos proyectos que ves que no salen al mercado, que y entonces, sí, pues, ¿qué pasa? ¿Qué falta? Entonces eso fue lo que me permitió la universidad, era, bueno, estúdiela, pero ya no es el carpintero, ya no es usted mismo, ya es, vamos a hacerla para sacarla, y vas a estudiarla en resistencia, a ver si es real que le sirve a un usuario. Como para adelantarnos un poquito y entrar en materia, ¿qué es Shala hoy? Shala entonces, cuando yo regreso y digo, pienso en crear una empresa que haga, primero yo veo que todos somos muy distintos, todos nos vestimos muy distinto, todos comemos muy distinto. Entonces dije, quiero tener una oferta, así como mi bicicleta es azul con unos accesorios en cuero y todos nos gustan cosas diferentes, quiero crear una oferta para eso, para que la ciudad pueda encontrar una oferta diferente a la que encontramos en materia de bicicleta, ¿cierto? Sí. Porque es como la ropa, empezaron a surgir todos esos diseñadores locales chéveres de accesorios y de ropa en Medellín, o porque Provenza, por ejemplo, funciona, es porque todos vamos a buscar algo que aunque nos cueste un poquito más, va más acorde a mi estilo. Entonces era eso, es un estilo de vida. Shala nace para crear como un estilo de vida en las bicicletas, entendiendo que cada persona es un proyecto diferente. Hay algo que me llama la atención, y es que pues dentro de lo que he visto en Shala, y de hecho pues los conocí a ustedes por la bicitertulia, y es como los programas de fortalecimiento de movilidad limpia y responsable. Entonces, bueno, uno dice, este man va a crear, o su proyecto es hacer, no sé si se llame una boutique, pues, o una fábrica de bicicletas personalizadas, pero ¿por qué uno preocuparse entonces por promocionar la bicicleta, por promocionar la movilidad sostenible, responsable? Porque, por lo mismo, el elemento de nosotros fundamental con el que trabajamos es la bici, ¿cierto? Sí. Pero también conocemos que Medellín no es fácil en cuanto, y es más una limitación mental, pensamos nosotros. Es más una limitación como de la gente. Primero, la primera excusa son las lomas. Segundo, entonces ya hay un montón de excusas que todos tenemos, que dijimos, bueno, cómo nos metemos a aportar lo que decía ahorita, cómo criticar, pero hacer una construcción crítica de lo que está sucediendo en la ciudad, cómo aliarnos con colectivos, cómo aliarnos con la gente, cómo poder llegar hasta la parte gubernamental y decir, venga, déjeme, ¿qué puedo aportar yo? ¿Puedo aportar en el diseño? ¿Puedo aportar en los biciparqueaderos? ¿Qué podemos hacer? Conversemos. Y empezamos a buscar, entonces, obviamente, cómo convertir esas cicliadas, llevando a un experto en bicitertulia, por ejemplo, llevando a un experto en la ciudad, a lo mejor no, pues, por ejemplo, llevar a un Memo Ángel que no monta en bici, pero poderlo llevar hasta el lugar y decir, venga, conversemos de la ciudad, tratemos de meternos por ese lado cultural a la gente para poder, como... Yo sé que muchos lo estamos haciendo acá en Medellín, pero ¿cómo dejarle a la gente esa semillita en la cabeza de decirle, venga, piense diferente, por favor? O sea, es, y ya abril lo estamos viendo, es una necesidad sí. urgente pensar diferente. Sebas, un paréntesis ahí frente a, si bien una de las barreras o de las excusas es muy cierta la que acabas de mencionar sobre las lomas en Medellín, en el mundo y en nuestra ciudad, la principal es el miedo. Y pues ahí ahorita pues conectamos con lo que ustedes hacen con Ciala y eso de rodarse tranquilo. Cuando uno está tranquilo es porque está seguro, porque está capacitado para poderlo hacer tranquilamente, porque si uno está tranquilo es muy difícil que esté seguro. Sí, sí, es cierto. Entonces por eso ahí es donde queremos aportar y construir, ¿cierto? O sea, sí. Es decir, no queremos llegar a imponer nuestra teoría ni listo, ni crecernos y decir es que nosotros hacemos esto y nos tienen que escuchar, no. Nosotros somos unos bebés en ese tema al respecto de colectivo Ciclas, de Bellocicleta, de todos los que estén aquí aportando, ¿cierto? Nosotros de una manera muy humilde llegamos a decir, venga, acá estamos, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Qué les podemos aportar nosotros desde la academia que tenemos, desde la experiencia que estamos teniendo con el usuario de proyecto personal también? Porque cuando nos sentamos con esa persona a construir su bicicleta, escuchamos sus temores, escuchamos, no vení, es que yo quiero esto, no, pero qué miedo. O sea, cómo construir desde la individualidad llegando al grupo. Además de las necesidades, pues no solamente los temores, sino también las necesidades que tiene su usuario. Bueno, pero entonces hablemos de programas específicos, hablemos de bicitertulia, de biciescuela, ciclooficina, no sé cómo se pronuncia. Chichina. La ciclooficina. Bueno, bicitertulia nace con Morfar y con el grupo urbano en un colectivo que estábamos juntos, compartíamos en una casa de coworking, conversando de cómo hacer esas cicliadas, cómo salir a rodar con ese grupo que había en el coworking, que era un grupo muy, digámoslo así, de alto nivel o de estatus, que no era fácil sacar a rodar, pero que le estábamos empezando a convencer, salga, salga. Entonces dijimos, ¿cómo para este tipo de público que hay en Medellín hacemos una cicliada? Y lo hicimos de una manera cultural, ¿cierto? Es decir, llevemos a un experto, busquémonos a alguien, un invitado, vámonos a conversar, es una vez al mes, porque eso requiere una logística. Por eso admiro a Mauro, pues, que haga cada 8 días lo que hace, porque es que eso es una fuerte. Entonces listo, lo hicimos aportando nosotros la plata para las postales que regalábamos y llevamos a un experto y conversamos. Eso es cierto, Bicitertulias todavía continúa. La biciescuela, que todavía no está muy fuerte en nuestra empresa, pero es por un tema de tiempo. Es eso, es porque nosotros se nos acerca el cliente y dice, hombre, vení, es que yo no aprendí a manejar de pequeño, entonces si me haces un triciclo. O sea, nos llegó un cliente que quería un triciclo con unos, mejor dicho, con unas llanticas grandes, mejor sí. dicho, porque es que yo nunca tuve equilibrio, porque todo lo otro. Entonces es eso, es como decirle, como no, venga, tranquilo, salgamos a rodar, vuelva a ganar confianza. O sea, es como aportar en eso. También le puede recomendar nuestra experiencia en educación para adultos. Exacto, es lo que está haciendo el colectivo Ciclas. Entonces eso estamos haciendo, porque definitivamente nosotros el tiempo ahorita no nos está dando. La ciclooficina sí sale de ahí, de ese uso que yo hice en Milán cuando llegué a armar mi bicicleta y yo no tenía plata para pagar en un almacén y no tenía la herramienta adecuada. Mis amigos me dijeron, ve, existe algo en la ciudad, en todas las ciudades, que se llama ciclooficina, que es un taller en todas las universidades. Las universidades donaron un espacio Hay voluntarios que van y abren una vez a la semana, medio tiempo nomás, te prestan la herramienta, hay repuestos de segunda, hay canastas con todas las tuercas que necesitas, y si encontrás lo que necesitas lo puedes armar y ellos te guían. Dije, qué bacano ese programa. Entonces la ciclooficina lo empecé a crear acá con Sebastián Bigot, un francés que trabajó en Ciudad Verde acá, que tiene esas buenas ideas y que está en la ciudad también construyendo como esas buenas ideas. Y dijo, Sebas, sí, yo también lo tengo en Francia, ese tipo de taller, ¿por qué no lo creamos? Y creamos la ciclooficina, que funciona los viernes cada 15 días afuera de nuestra boutique en Laureles. Ponemos toda la herramienta a disposición, tenemos repuestos de segunda en buen estado que nos han ido regalando clientes que van a cambiar algo y que quedan en buen estado. Dijimos, ven y lo quieres donar a la ciclooficina. Y tenemos ahorita también asociación con Colbic en Carabobo, que nos está regalando esos repuestos de segunda en buen estado para la ciclooficina. Entonces, hace 8 días estuvimos en la Universidad de Antioquia con un programa de la educación vial, llevamos la ciclooficina y estuvieron los estudiantes cambiando, porque vemos gente con sillines rotos. Sí. Pero bueno, listo, si no tiene los 10.000 que vale el sillín para cambiarlo, hay otro que le sobró a alguien que está bueno, entonces lo cambia gratis. Pero si la condición es que todos lo hagan, es un taller de autorreparación. Qué bien. Por lo mismo, porque como no tiene fondos, ajá, nosotros nos conseguimos todo gratis, pero hágalo usted mismo. Pero ¿cierto? Entonces ustedes están generando toda una, o sea, primero la solución de movilidad. Quiero que nos hables un poco, digamos, cómo es esa solución de movilidad que ustedes le proponen a la ciudad. Y lo segundo es que están generando precisamente una cultura de personalizar la bicicleta. También profundicemos un poco como en ese tema. Bueno, por ejemplo, con lo de las consultorías es aplicando toda nuestra academia, ¿cierto? Porque muchas veces también vemos que las personas que están ahí hablando de movilidad, más que por las ganas, también, o sea, como en todo, ¿cierto? Nos toca prepararnos para poder también llegar. Es por eso que pronto... Que lo diga Mauro, que no para de estudiar. Sí, hay que estudiar. Sí. Entonces es como aportar esa academia, ¿cierto? Porque si no, también lo otro es yo, ¿por qué me fui a hacer esto, esta maestría, y resultó aquí haciendo bicicletas? ¿Y en qué espacio, Sebastián, haces esos aportes? Desde la consultoría, por eso hacemos todo el estudio de movilidad, de la parte como de qué es lo adecuado, de cómo hacerlo adecuado, de cómo hacerlo atractivo para el gobierno, desde la parte, por ejemplo, de producto, de biciparqueadero, de cómo hacer un biciparqueadero bonito, hecho y diseñado o propuesto por nosotros, usuarios de las bicicletas. Y no por un gobierno que piensa de pronto en no, cuánto me vale eso por docena, ese me sale más barato, póngalos, y nos ponen una infraestructura también que no es acorde. Yo hago una pregunta, cuando vos decís entonces que desde el conocimiento académico te estás refiriendo al conocimiento en temas de diseño más que de movilidad, diría yo, o es ambos. Pues ustedes estudian temas de movilidad. Sí, nosotros nos aliamos con el Grupo Urbano Medellín. El Grupo Urbano Medellín es una entidad sin ánimo de lucro que piensa, asesora a ciudades y asesora a universidades en temas de ciudadanía. O sea, es como un eslogan de ciudadanía primero que ciudad, de cómo hacer eso. Entonces nosotros nos metimos a eso juntos, a pensar en las ciudades, porque en esos momentos, de ayer leía un artículo, no recuerdo el nombre, pero decía, es fundamental en todas las ciudades, al pensar en la ciudad, pensar en materia de movilidad. Claro. Entonces eso está ligado ahí, entonces por eso nos metimos a meter nuestra academia en cuestión de diseño y de usuario, de conocer al usuario, con la parte de ciudad, de ya estudiar un flujograma, un plano pleno, o mirar la gente cómo se mueve, origen, destino, cómo podemos aportar, ellos con sus contactos en materia de ciudad. Sí. Entonces, cómo podemos llegar a algo, a aportar algo que, como decía, algo que sea útil para, claro, nosotros, porque muchas veces la infraestructura no se usa. La infraestructura no se usa es porque no es acorde, ¿cierto? Si el ciclista no usa la ciclorruta por ahí es porque no le sirve por ahí. Claro. Sí, y el otro punto de la personalización de las bicicletas, que me parece muy interesante, porque uno siempre quiere hacer la diferencia del otro, así tenga, digamos, dos ruedas, el marco, el manubrio. todos tenemos nuestro estilo. Ajá. Y eso es lo que entendemos, ¿cierto? Todos tenemos un estilo diferente. Todos nos, a nadie le gusta llegar con la misma camisa a un lugar y encontrar al otro que tiene la misma camisa. O sea, entonces, como todos tenemos nuestro estilo, nosotros montamos la boutique y nos catalogamos nosotros mismos como, digámoslo así, un sastre de las bicicletas. Genial. Porque entonces te tomamos una dimensión, por ejemplo, para encontrar cuál es esa bicicleta adecuada, porque también eso es lo otro. Nosotros, como no tenemos esa cultura de bicis, usamos la bici que heredamos de nuestro primo y listo, y ya, y ah, no, yo tengo bici. Pero entonces, por eso nosotros tomamos dimensiones, encontramos ese gusto en esa persona que no sabe, y nosotros aplicamos ese diseño ahí. Es decir, no, mira, te recomendamos esto, esto, hacerle esto, nosotros podemos hacer esto acá en cuero. ¿Cómo motivarlo también a que ese elemento que usa diariamente le tenga cariño? Porque cuando le tenemos elemento a eso que usamos, como el celular, ¿cierto? Cuando tenías el celular barato, lo dejabas donde querías. Ahora que tenés el celular bonito, lo estás cuidando. Entonces, sí, lo mismo, si tenés la bici, cuidala, tenerle un candado. Pero tus bicicletas no tienen obsolescencia programada, pues. No, para nada, para nada. De no, hecho, la moda. De hecho, estamos restaurando esos marcos antiguos, buscando esos marcos antiguos, porque también hay una poesía chévere que nos gusta en decir, venga, no nos llenemos de más productos, porque no le damos una segunda oportunidad. Reciclar, de cierta reciclar, manera. Reciclar, como por no darle una segunda oportunidad a unos marcos viejos oxidándose en que hay en una casa en Prado Centro, ¿cómo podemos recuperarlos y traérselo al usuario y decirle, mira, que genial, puedes tener algo del 70 bien bonito? Sí. Bueno, estamos ya como en los últimos minutos del programa y pues quisiéramos como conocer qué va a pasar con Ciala en el futuro, ¿cierto? Hoy decís, tienen una alianza con Urbano, hoy funciona con la venta de accesorios, con la personalización de bicicletas, también tienen un tema de renta de bicicletas con otra alianza, ¿cierto? Sí. Pues tienen todo esto de promoción y fortalecimiento de la movilidad. ¿Qué esperan a futuro? ¿Qué te soñás con Ciala? Bueno, Ciala, en tema de movilidad, por ejemplo, estamos entrando a las universidades pidiendo permiso. Lastimosamente, pues también hay que hacer un montón de burocracia o de cosas para uno poder llegar a decir, venga, yo estoy mostrando una oferta diferente, déjeme entrar. Pero esos pocos ingresos que hemos tenido en las universidades nos ha permitido entrar, hablar con los directivos, a decir, venga, conversemos cómo podemos conectar la universidad con el sistema de transporte, cómo podemos ayudar a que el universitario se mueve en bicicleta también, porque tenemos muchas universidades en nuestra ciudad que se mueven es en carro, que pueden ir tranquilamente y que todos los días, todo el día están parqueados allá. Entonces estamos tratando de entrar a las universidades, y uno de esos temas que viene para Ciala, que esta semana lo estaremos lanzando, es una línea que sacamos, una línea básica, se llama una línea masa, que es una línea de masa que sacamos, la bicicleta bonita a nuestro estilo, ¿cierto? Predeterminada a nuestro estilo, lo más económica que pudiéramos sacar del mercado, que pudiéramos motivar por medio del gusto a ese universitario a decirle, venga, ¿usted por qué no se mueve en bici? Estamos hablando de qué valor. No tengo plata, porque somos sueldo de estudiante, ¿cierto? No tengo plata, listo, cuesta 450 mil pesos. Bien. Vamos a sacar una bicicleta de ruta económica en marco de hierro, con una velocidad, freno contra pedal, una sola, ¿cierto? O sea, no las hicimos todas amarillas y listo. O sea, no, como decimos, una sola, sale una colección de 10 bicicletas al público, ¿cierto? 450, eso es como cuando compras el apartamento en obra negra y después la empezás a hacer, o compras el carro con vidrios normales y luego le pones los eléctricos. Acá le estamos dando la bicicleta, ya con eso rueda, con 450 mil vaya a la universidad tranquilo, que con eso rueda la ciudad. No es que yo vivo en una loma y quiero ponerle cambios, ok. O sea, le vas adicionando, sí, claro, ¿cierto? La bicicleta no se queda ahí, la engalla. Sí. Entonces, estamos para combatir eso, nos pudimos hacer una lista de excusas que yo creo que todos las tenemos, y dijimos, bueno, vamos a combatir primero la excusa del poder económico, ¿cierto? Que sí, eso influye mucho. Entonces, eso viene para Ciala, el lanzamiento de una línea básica con el que queremos ayudar a fortalecer el uso de la bicicleta por el medio económico. ¿Y para cuándo tienes programado eso? Porque pues aquí estamos precisamente atentos a todos estos lanzamientos de ciudad. Para esta semana estamos haciendo ya el lanzamiento. Eso viene para Siala en ese tema. Y lo otro es que estamos entrando en también en municipios, en ciudades, a eso, a conversar, a decir, el oriente antioqueño, por ejemplo, se está convirtiendo también en una especie de área metropolitana junto con San Antonio, Río Negro y sus aledaños. Entonces también en ver cómo, por ejemplo, un municipio como La Ceja, los floricultores en La Ceja se mueven en bici. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hacer para fortalecer? ¿Cómo hacemos para fortalecernos todos como masa crítica? ¿Cómo aportamos para llegar como a esas asesorías? Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias por estar aquí en Ciclistas. Te esperaremos de nuevo con más noticias y recuerde que pueden conversar con nosotros a través del numeral Ciclistas, escrito con S, y en nuestras redes sociales como @ciclas, en Instagram y Twitter, y en Facebook como Colectivo Ciclas. Compañeros, no sé si tienen algo más para decir. Será con el tiempo. Pedalea. Muy bien, vivimos las ciudades de la bici. Muchas gracias. Aquí nos vemos. Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y